Quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hoy hablaremos de un tema que no sé si lo lograremos terminar. Vamos a hablar acerca de la obediencia y la sujeción. Este es un tema que tendrá una primera parte y también una segunda parte. Y no sé si la terminaremos el día domingo o posiblemente la próxima semana. Pero ya usted después podrá unir los dos temas para poder de esa manera entonces tener plenamente la instrucción que necesita. Hablando de esto entonces, de la obediencia y la sujeción. En el mundo del cristianismo moderno hoy, en el que vivimos y en el que estamos, la palabra autoridad suena mucho en nuestros púlpitos. Se escucha también mucho en los seminarios, se escucha mucho en los institutos bíblicos, porque es una palabra que tiene mucha fuerza de alguna manera. Por eso se expresa de esa manera. Por lo general, también se suele escuchar mucho dentro de la iglesia comentarios o expresiones como: este hermano ora con autoridad. ¿Ha escuchado esa frase? También se escucha: este hermano predica con autoridad. Incluso se puede utilizar hasta en el cántico: esta hermana, este hermano canta con autoridad. Se utiliza de esa forma. Ahora también se escucha la otra frase y dice: yo soy la autoridad de la iglesia. También se oye esa frase. Entonces, cabe destacar en este sentido que si el concepto de autoridad que manejamos no es el concepto que maneja Dios, entonces estamos en un problema. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchos atribuyen la autoridad a gritos o a predicadores o a predicaciones con volúmenes de voz muy altos, que incluso pueden confundir de esa manera la autoridad. También hablan mucho acerca de que, bueno, él es el jefe, él es la autoridad. Es el señor de la congregación, él es el que manda, él es el que dicta todo. También se habla en el caso de los diáconos, se habla también de la jerarquía de mando, que los pone por encima a veces de otros, y en muchos lugares, lamentablemente, y no digo lamentablemente porque sonaría feo, alguien se sentiría mal, ¿no? En algunos lugares se colocan unos grandes sillones detrás, para que allí se sienten los oficiales o los diáconos o los ancianos, dependiendo cómo se les mencione la iglesia, o los líderes de la iglesia, porque señala que las personas que se sientan ahí tienen autoridad. Como sea, la autoridad entonces dentro de la iglesia se puede ver de diferentes maneras, pero vuelvo a insistir, si nosotros no trabajamos bajo el parámetro de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Por ello es necesario, hermano querido, que entendamos cuál es la verdadera autoridad en nuestras iglesias. Aquí es donde tenemos que mirar la Escritura. Para definirlo entonces, la palabra de Dios es la única que puede definir cuál es la autoridad real en este sentido. Entonces, la autoridad bíblica debe ser y debe ser manejada dentro del parámetro bíblico, dentro de lo que la palabra de Dios dice. Una de las cosas que entendemos en la palabra del Señor es que la autoridad se gana o se obtiene con el testimonio. La autoridad se gana o se obtiene con el testimonio. Recordemos que de Jesús se decía: él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, aquí había algo que la gente estaba marcando, estaba observando, estaba viendo. Y por eso entonces decían de Jesús que tenía más autoridad que los escribas. Seguramente, y Jesús lo dijo en otro pasaje por allí: hagan todo lo que ellos os digan, pero no imiten sus hechos, porque ellos hablan y no hacen. Entonces, cuando vemos el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 28 y 29, que dice: y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Jesús y los escribas? Su testimonio. Esa era la gran diferencia entre Jesús y los escribas. Alguien piensa a veces que la diferencia entre Jesús y los escribas era lo que Jesús enseñaba y lo que los escribas enseñaban. O sea, las enseñanzas no eran iguales. Puede que hayan sido idénticas. La diferencia es que los escribas no vivían lo que predicaban. Y Jesús vivía aquello. Entonces, esta autoridad que maravillaba a la gente, esta autoridad que mostraba a Jesús como diferente a los demás, era porque sus palabras iban acompañadas por sus acciones. Era totalmente lo contrario de los escribas, quienes enseñaban y exigían al pueblo cosas que ellos mismos no cumplían ni hacían. Puedo decir entonces que nuestras acciones, hermano querido, y nuestro carácter pueden hacer que nuestras palabras tengan o no tengan autoridad. O sea, nuestras acciones y nuestro carácter pueden hacer que nuestras palabras tengan o no tengan autoridad. Porque si nosotros vivimos lo que predicamos, entonces tenemos autoridad. Pero si no lo hacemos, entonces no tenemos autoridad. Por esa razón Pablo escribe y enseña también a Timoteo los requisitos que debe poseer un hombre que anhela ser pastor o diácono de una iglesia. Estos debieran ser los mismos requisitos para los líderes de la iglesia de hoy. Mirando la escritura, nosotros nos damos cuenta de lo que Pablo le enseña a Timoteo. Antes de poder, por ejemplo, un hombre o darle autoridad a un hombre, darle un nombramiento, darle un liderazgo, cualquiera sea ese liderazgo, debiera tomarse en cuenta esos requisitos que Pablo, por supuesto, enseñó a Timoteo. Mirando aquí la palabra del Señor, Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, mirando los versículos que aparecen allí desde el 1 hasta el versículo 13. Voy a leerlos para que usted entienda y capte aquí lo que dice Pablo a Timoteo. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No hay nada malo en desearlo, pero, ahí viene esto primero, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos asimismo, dijeron amén los diáconos, por ahí los escuché. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio o misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí no tan solo es para el pastor, también es para los diáconos. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Este es un perfil de madurez increíble, ¿no? Aquí es donde comenzamos nosotros a decir, ¿y quién está apto para esto? Ay, Dios mío, Señor. Si analizamos, aquí hay 20 cualidades. 20 cualidades que Pablo pone, pareciera que mientras escribe lo hace con tal facilidad y quizás no se dio ni cuenta tantas exigencias que puso, ¿no? Y cuando usted lee eso y las exigencias que están allí, por eso yo entiendo a algunos hermanos que se enojan cuando uno le dice, hermanos, que usted tiene que hacer esto. Me dice, ¿por qué tan exigente? Aquí hay 20 exigencias para que usted sea un líder, para que usted sea un hombre de Dios, una mujer de Dios. Si usted quiere tener un llamado de Dios, buena obra desea, pero tiene que tener estas exigencias. Entonces, un hombre de Dios que desea un liderazgo en la iglesia en la cual se congrega tiene que entender estas exigencias. Primero, cuando vemos nosotros la palabra irreprensible, que significa que tenga buena reputación, irreprensible, que no pueda ser reprendido en nada. Mírelo usted por un momento en su propia vida. ¿Algo que reprenderle? No diga nada mejor. O sea, que no tengamos nada que nos puedan reprender. Es complejo, ¿no? Es delicado. Cuando habla de marido de una sola mujer, todo lo entendemos inmediatamente, que viva en pureza moral. No es tan solo que se haya casado una sola vez. Como dice alguien por ahí, no puede estar en segundas nupcias. ¿Me entiendes? Si su mujer vive, no puede estar casada con otro. No puede. No puede ejercer el ministerio, no puede ejercer el diaconado, no puede ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. Y aquí muchos se enojan conmigo porque me dicen, pero pastor, hay muchos predicadores y pastores que enfocan y dicen, no, si no importa que se haya casado, se haya divorciado, se haya casado otra vez, lo importante es que está casado. No, aquí dice que sea marido de una sola mujer. Si se murió su mujer, usted quedó libre, está viudo, puede volver a casarse, eso no es un problema. No está hablando de ese punto, está hablando de que usted debe vivir en pureza moral. O sea, significa que si su mujer está viva, usted no puede volver a casarse con otra. Aunque la ley diga aquí en Chile que hay divorcio y usted se vuelve a casar, no puede ejercer ni liderazgo, ni diaconado, ni mucho menos ser un pastor. Alabado sea el Señor. Aquí se complican las cosas. ¿Ve? Entonces el punto es, dice, marido de una sola mujer. Luego dice que sea sobrio, o sea, guarda el equilibrio entre la palabra y la acción. No se está refiriendo al punto de la embriaguez, que es lo contrario a ser sobrio, ¿no? Pero el punto es guardar el equilibrio en la palabra y acción, ser sobrio, ser una persona prudente. Porque luego también dice que debe ser prudente. Eso significa sabio y humilde. El número 5 dice que tiene que ser decoroso. O sea, da buen ejemplo. Da buen ejemplo. El 6 dice que tiene que ser hospitalario. También habla aquí de la generosidad, de ser generoso. No cualquiera hospeda. Hay que ser generoso para hospedar. Porque ahí hay que compartir la tacita de té, hay que compartir el pancito, un almuerzo, lo que sea, ¿me entiende? Y a veces hasta compartir la cama. Usted duerme en la cama, yo duermo en el piso, dice ya. O sea, hay cosas reales. Entonces estamos hablando de generosidad. Luego dice, apto para enseñar. Comunica la verdad de Dios sin amenazas, enseñándola para que cada uno de ustedes reciba la palabra de Dios y pueda tomarla en su vida y ponerla en práctica. Luego, el número 8, no dado al vino, o sea, no tenga ningún vicio, no sea vicioso, no soberbio, no es dominante ni egocéntrico, es una persona que es de alguna manera sabia, humilde en ese sentido. No iracundo, no da lugar al enojo pecaminoso. ¿Ya? ¿Nos podemos enojar? Sí, la Biblia dice que sí, dice, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójese, pero que no se ponga el sol. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado con el enojo, ese enojo iracundo que es pecaminoso. Ese es el tumos, orgies y paroguismo. Cuando Jesús se enojó, no se enojó con el enojo de ira que nosotros tenemos a veces, sino que fue un enojo santo, un celo santo que es diferente. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. No iracundo, no pendenciero. O sea, no abusa de otros. Amable, no provoca divisiones. Apacible. Sensible, cariñoso, gentil. Oye, se me parece que estoy hablando de ustedes aquí yo. 14. No es codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no es materialista en sí. Alguien dice por allí, pero es que ¿cómo los pastores piden ofrenda? Lógico, para la obra de Dios, mientras sea para eso bien. Pero cuando te pida dinero a ti el pastor, ¿me entiende? Y te deje embaucado ahí con, no sé, 100, 200, 300, 400 mil, un millón. Ah, no, ahí tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque ese hombre está codicioso de ganancias deshonestas. Eso es otra cosa. Pues tenemos que tener cuidado y hacer la diferencia. Que se te pida dinero en la obra es otra cosa. Eso lo das o no lo das, es tu decisión. Nadie te está forzando a hacerlo. Ahora, número 15, que gobierne bien su casa. Aquí están todos bien, gracias al Señor. Que gobiernen bien su casa. Buen esposo, buen padre. No dijo nadie, amén, ya. Bien, seguimos entonces. Número 16, que tenga buen testimonio, recordemos, con los de afuera, sobre todo con los incrédulos. A veces nosotros queremos tener buen testimonio aquí nada más. ¿Se ha dado cuenta? No, aquí no importa que sepan cómo es usted. Lo importante es que aquí le van a perdonar. ¿Sí o no? Allá afuera no lo perdonan. Dígame si allá afuera lo perdonan. Si usted se porta mal allá afuera, no lo perdonan. Le ponen una X grande encima. Acá no. Usted falla una, lo perdonan. Falla dos, lo perdonan. Falla tres, lo perdonan. Pasa al altar, lo vuelven a perdonar. Y no importa. Sigamos adelante, mi hermano. No importa. Me da ahí 100 ya. No importa. Porque acá hay misericordia, pero allá afuera no. Entonces, por eso dice que tenga buen testimonio con los de afuera. 17, amante de lo bueno, o sea que persigue actividades santas, que le gustan las cosas de Dios y las cosas que sean moralmente santas. 18, que sea justo. Eso significa que sea sabio, sin prejuicios y leal. Número 19, santo, consagrado y recto. 20 y último, no un neófito, o sea, no puede ser un recién convertido, no puede ser un líder un recién convertido, ni puede ser un diácono un recién convertido, ni puede ser un pastor un recién convertido. A eso se refiere todo esto. Son 20 exigencias. Así que sería bueno que usted guarde ese párrafo y lo lea una y otra vez, porque esto es importante. Hay personas que me dicen, oye, pastor, pero yo llevo ya casi un año y medio acá y ¿cuándo yo voy a trabajar en algo? Bueno, demuestre. ¿Cómo se gana la autoridad? Con buen testimonio, con buen testimonio. ¿Qué pasaría si contratamos un investigador privado que vaya a investigar cómo es usted en casa? ¿Cómo es usted en el trabajo? ¿Cómo es usted con sus vecinos? Ay, Dios mío, mejor no lo mande, pastor. Ese es el punto, hermano querido. Y ahí es donde tenemos que tener buen testimonio. Aquí ponemos la cara de santos nosotros. La cara de evangélico, cara angelical. ¿Me entiende? Usted viene, canta gloria a Dios, aleluya, y usted cambia la cara. Es una cara hermosa, cristiana, ¿cómo dice? Que reflecta santidad. Es una cosa increíble. Y usted se goza y levanta sus manos y alaba al Señor. Pero allá, con su vecino, con su vecina, ahí la cosa cambia. Todo en silencio, alábale si puede. Ahora, aquí vemos estas exigencias dadas por Dios para todos aquellos que están en el gobierno de la iglesia. Y el propósito, hermano querido, de ello es que el pastor, el diácono, el líder, tenga la autoridad, como dice la Escritura. De acuerdo, entonces, a todas estas exigencias, Dios nos está presionando todos los días para que nosotros vivamos en base a estas exigencias. Si nosotros no vivimos en base a estas exigencias, entonces, ¿qué autoridad tenemos? No tenemos ninguna. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar. Ahora, para que no caigan en descrédito los cristianos hoy, para que no caigan en ese mal testimonio, nosotros los pastores, los diáconos y los líderes debemos ocuparnos de nuestras vidas personales en cuanto a comunión, en cuanto a obediencia a Dios, en todos los aspectos que nos correspondan a nosotros. Pero ¿cuántos hoy día se preocupan de eso? Hay muy pocos. Los hermanos vienen a la iglesia y vienen enojados. Las hermanas vienen a la iglesia y vienen enojadas, vienen a alabar a Dios enojadas. Esa alabanza no me gusta, ¿por qué no tocan la otra? O sea, tenemos que tener cuidado, preocuparnos de nosotros para no caer en descrédito. Y sobre todo afuera, porque nosotros no podemos andar peleando con todo. Usted sabe que afuera andan todos nerviosos, todos andan nerviosos. Si usted se para en una esquina y va conduciendo, el que está en la esquina haciendo pirueta le pide una moneda. Ya, da una moneda. Y si usted anda nervioso, ¿y qué tengo que darte moneda a ti? Ya, el evangélico. ¿O no? Esto es así. Y más encima te conoció que eres evangélico. ¿Y cómo sabía? Es que te vio en la tele, po. ¿Viste? La embarraste venir. O sea, de alguna manera tú tienes que tener cuidado con los de afuera. A todos se nos acaba la paciencia. Dígame si no. Tenemos un límite de paciencia. Vamos a un lugar público, sacamos el numerito, te toca el 204 y van en el 3. Ya sabes que vas a estar mínimo una hora y media plantado. Entonces, mejor te vas a hacer algunos trámites si tienes que hacer y luego vuelve y posiblemente igual te vaya a pegar un plantón de una hora. Pero no puedes estar peleando ahí. ¿Por qué? Porque todos pelean, los demás empiezan a ver, y esta, quiero atender aquí, bueno, y cómo esta cuestión está tan desordenada, así que ¿por qué no hacen nada aquí? Y el guardia, ¿qué pasa que no atienden? Y tú también entras en la pelea y siendo un cristiano, un hijo de Dios, que tiene paciencia, que eres Job. Y te pones a discutir también y entras en la pelea, claro, y a piconear al otro y dices, no, dígale. Y ahí tu testimonio comienza a bajar. Ahí es el problema. Entonces tienes que tener cuidado, hermano. Ay, Señor. Ahora, otro aspecto que quizás no es tanto para ustedes, pero sí ustedes también tienen que entenderlo. Otro aspecto es que un pastor o diácono sin autoridad, sin testimonio, no debe bajo ningún motivo estar en el gobierno de la iglesia, ya que lo que más causará será daño a la iglesia en vez de bendición. Esto es importante. O sea, aquí dice, oh, está hablando del pastor. Claro, y yo soy el único pastor aquí hoy día, así que imagínense, ¡oh, el pastor! Pero uno tiene que decirlo. Si no hay testimonio, o sea, ¿quién va a venir a la iglesia? Ese es el punto. Hablarán muchas cosas de ti como cristiano, dirán muchas cosas de ti. Mientras lo hagan mintiendo, gózate y alégrate. Pero cuando digan la verdad, oh, preocúpate. Porque eso hay que cambiarlo, el testimonio tiene que estar bien. Entonces, en este sentido, tenemos que cuidarnos. Los pastores, en este caso yo, y los pastores que me escuchan a través de la radio y la televisión, los pastores deben ser muy cuidadosos al momento de nombrar líderes en las iglesias. Muy cuidadosos, ya que muchas veces lo hacemos por sus habilidades y no por sus frutos o madurez. Si un hermano tiene cierta habilidad, lo nombramos ahí como líder de esa área porque tiene cierta habilidad. Debemos tener cuidado. La habilidad es una cosa, pero recuerde que el fruto, la madurez, el testimonio, eso es lo que conlleva realmente una bendición para el cuerpo de Cristo. En este sentido, a veces también caemos en errores porque ponemos a alguien por cierta habilidad cuando en realidad la persona es terriblemente rebelde porque no entiende lo que es autoridad, porque no entiende lo que es testimonio y tampoco entiende lo que es respeto. Entonces, ante esa realidad debemos tener cuidado. Así que usted no se enoje si alguna vez el pastor no lo coloca en algún área. Seguramente el pastor está esperando que usted tenga testimonio. El pastor está esperando que usted pueda dar fruto, que usted pueda demostrarle al resto de la congregación que usted tiene suficiente testimonio para trabajar en esa área. Dice, ah, pero tengo capacidades. Sí, Dios puede darle capacidades a quien quiere. Dios puede darle capacidades a alguien que tiene testimonio y no tenga quizás ninguna habilidad, pero Dios le da la habilidad. ¿Por qué? Porque Dios mira eso para él lo más importante. Recuerde usted que cuando llamó a Pedro y Juan no tenían habilidades para predicar. Y él dijo, los haré. Él los llamó sin habilidades para predicar y dijo, yo os haré pescadores de hombres. Eso era, sí me gusta. Entonces, significa entonces que cuando nosotros llamamos a alguien al ministerio o llamamos a alguien al liderazgo o llamamos a alguien para que sirva al Señor, lo primero que miramos es el fruto, testimonio. Eso es lo que tiene que primar en la vida de aquellos que son llamados para un servicio. La autoridad que tenemos no es humana, es espiritual. Esa es la autoridad que tenemos. Pero esa autoridad espiritual no me da a mí un certificado o un título menor o un nombramiento desde el altar, ¿me entiende? Esa autoridad la da el caminar continuamente con Dios, donde Él habla y ministra la vida de aquel hombre o de aquella mujer que fue llamado. ¿Para qué? Para que tenga la autoridad de Dios. Esto no es un título que usted pueda recibir. No es algo lo cual estudió tan solo, sino que tiene que ir un llamado de Dios para que Dios le dé esa autoridad. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en su vida para que usted tenga el fruto y el testimonio. Cuando Dios manda, el hombre obedece, escucha y obedece al Señor. Y lo que hace el hombre al obedecer a Dios, corrige y hace cambios en su vida para que sin duda pueda servir mejor al Señor. Entonces, cuando Dios me otorga autoridad e incluso ante mis equivocaciones que puedo cometer, que a veces tenemos como líderes, el que reconozcamos y aprendamos y corrijamos fortalece nuestra autoridad. O sea, si nosotros cometemos errores y reconocemos esos errores, eso nos da más autoridad por el hecho de que podemos ser humildes al reconocer nuestro error. ¿Usted ha cometido algún error alguna vez? ¿Sabe con cuántas manos cuenta los errores? ¿Con varias? Yo tendría que tener unas 200 manos más o menos. Y yo creo que me faltan. O sea, si usted me ayuda con todas sus manos, posiblemente ahí andaríamos y yo creo que me faltaría. Errores cometemos todos los días cometemos errores. Y es complejo. Alguien diría, bueno, si comete tantos errores, ¿para qué hace ahí, po? Todos cometemos errores. La grandeza está en reconocer los errores. Nos equivocamos y reconocemos y aprendemos y corregimos y nos fortalecemos. Y eso nos da autoridad. Cuando mi autoridad es humana solamente, no es espiritual, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Tapamos nuestros defectos, tapamos nuestros errores. ¿Me está escuchando? Tapamos todas nuestras equivocaciones con el cargo de dueño, con el cargo de ser el señor de la iglesia. Que yo soy el pastor nomás, yo nunca me equivoco. La infalibilidad papal. Discúlpeme si ofendí a alguien. El punto es ese, no puede ser. Usted no puede ocultarse bajo la autoridad y ocultar todos sus errores. No, todos cometemos errores, todos fallamos, todos nos equivocamos. Y en algún momento yo voy a decir que a usted algo, o voy a decir algo que a usted le ofende. Estoy hablando cuando hablamos en persona a persona, no cuando predico aquí en el altar. Porque usted puede encontrar que yo lo ofendí un montón de veces. Pero yo no sé si lo ofendí. Yo estoy predicando la palabra de Dios en forma general. Ahora, si usted se siente ofendido, venga al final, despídase de mí y dice, mi pastor, me sentí ofendido con lo que usted dijo. Dígame, hermano, ¿qué fue lo que yo le ofendí? Y si usted tiene razón, le voy a pedir disculpas. Y si no tiene razón, le voy a decir, váyase feliz para la casa nomás. Nada más. O sea, el punto es aquí poder entender eso. Ahora, si conversamos persona a persona y yo digo algo que le ofende, bueno, lógicamente yo me doy cuenta, tengo que pedirle disculpa. Por esa razón, entonces, tenemos que preocuparnos por una autoridad espiritual genuina, por una autoridad de Dios. Usted tampoco le puede echar el cargo encima a los hermanos o a las hermanas si usted es un líder. Ah, perdón, pues yo soy el jefe aquí, pues yo soy el líder de este grupo. No, tampoco puede echarle el cargo encima. Tampoco puede, si usted es diácono, tampoco puede pasar por encima de los hermanos porque es diácono. O sea, la autoridad es el testimonio. Y más aún cuando vemos en la Biblia que la autoridad es para edificación. La autoridad es para edificar. ¿Me está escuchando? Segunda de Corintios 13:10. Veamos qué es lo que dice allí. Segunda de Corintios 13:10. Me encanta a mí la palabra. Mire lo que dice. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, ¿para qué Dios nos da la autoridad? Para edificación. Si usted tiene autoridad en su lugar, en su puesto, en su cargo, en su responsabilidad, entonces usted tiene que edificar. Cuando hablamos del pastorado, la autoridad que tenemos sobre el rebaño debe ser para edificación. Y debe ser también para el crecimiento del mismo rebaño. Algunas medidas a tomar, en muchos casos, podría decirlo así, o en muchos momentos, serán a veces severas o también contundentes, pero la finalidad siempre debe ser la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces recuerde que también los dones de autoridad fueron dados para la edificación del cuerpo. Y en este sentido, entonces, cada autoridad entregada dentro de la obra de Dios es para edificar. No para destruir, para edificar. Ese concepto no puede salir de su mente. La autoridad nunca debe ser para conseguir mis deseos personales. Mi autoridad, lo voy a plantear así, mi autoridad como pastor, la cual fue dada por Dios, es para conseguir los propósitos de Dios y no los míos. Dios me llama para hacer algo y yo debo hacer lo que Él me pidió que yo hiciera, eso me guste mucho o me guste poco. Crea yo o no que debe ser así o no, el punto es que yo debo obedecer al Señor. Y aquí entonces entramos a un punto en donde los miembros también de la iglesia deben obedecer esa autoridad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos bajo autoridad. Yo estoy bajo la autoridad de Dios, usted está bajo mi autoridad y cada grupo tiene un líder que está sin duda en autoridad y cada hermano de ese grupo está bajo autoridad. Entonces el punto es que cada uno de nosotros debemos someternos, cada miembro tiene que obedecer a la autoridad. Cuando en la iglesia, hermano querido, se maneja una correcta autoridad, los miembros están en la obligación de estar sujetos y en obediencia a sus pastores, a sus líderes, con honra y con reverencia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis o que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué dice ahí? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí habla de reconocer la autoridad. Reconocer la autoridad. Cuando una persona no reconoce la autoridad, pongámoslo en una empresa, si no reconoce la autoridad de su jefe, el que está superior a él, no le va a obedecer. Porque no reconoce esa autoridad. Pasa el casco blanco y dice: aquí tengo que yo. Oye, pero el que manda, no tengo nada que ver yo. Reconocer la autoridad. Por eso aquí Pablo habla de esto, porque es muy importante. Cuando un miembro de la iglesia no se sujeta a sus pastores, a sus líderes, y se molesta siempre cuando es amonestado, o aún más, se rebelan contra la autoridad, estamos hablando de un miembro que no es espiritual. Estamos hablando de un miembro que es lamentablemente rebelde y carnal y desobediente. Esto se complica. Yo sé que usted tiene el concepto clarísimo en eso, pero a veces también está ese otro concepto. Dice, no, yo me someto al Señor nada más. ¿Y cómo te sometes al Señor? ¿Cómo? ¿Dónde está el Señor? Dígame, ¿dónde está el Señor? Aquí en mi corazón. Oh, hermano, qué bueno que está en tu corazón. Pero ¿cómo sabes que es el Señor? Por eso el Señor pone esa cláusula allí a través de Pablo. Y dice que debemos reconocer a los que nos presiden, o sea, reconocer la autoridad de quienes están sobre nosotros. Lamentablemente tratamos de justificar a veces esas rebeldías diciendo, yo me someto a Dios y no a los hombres. Pero no es la manera que Dios establece. Yo sé que este tema a veces puede ser muy áspero, muy complejo tratarlo, y sobre todo que lo trate el pastor. Pero ¿quién lo va a tratar, por mano? No le puedo decir un diácono hable de eso, no le puedo decir un predicador hable de eso. Mejor lo trata el pastor. Y en ese sentido entonces lo enseñamos, no tan solo para que usted crea y dice, ah, el pastor quiere que yo me someta a él, mire lo que quiere el pillín pillín. Porque usted puede tener ese concepto de decir, claro, él está predicando de esto porque a él le conviene que nosotros nos sometamos, seamos obedientes, sujetos a él. No, es lo que dice la Biblia. Y ahí es donde yo marco esta realidad, porque todos debemos someternos a la autoridad que está sobre nosotros. Hablar de sometimiento, hablar de sujeción, hablar de obediencia, pareciera una petición de un dictador en el contexto del constante hablar de él, o abuso también de líderes enfermos de poder que a veces han pisoteado a la congregación y el evangelio y han maltratado lamentablemente al rebaño con un autoritarismo tremendo y un señorío fuera de control. Y eso quizás algunos lo tienen como ha marcado allí, dice, no, yo no me someto a los pastores porque todos son iguales. No, el que alguien haya cometido esos errores no quita lo que la palabra de Dios dice. Si usted ha tenido una mala experiencia con pastores que se han sobrepasado en lo que es la autoridad y lamentablemente no han ejecutado esa palabra de Dios en sus vidas, usted no puede tomar solo su posición y decir yo me someto a Dios y a ningún pastor, porque no podría ir a ninguna iglesia. El hecho de que haya una mala práctica, el hecho de que muchas personas abusen de su autoridad, no implica que debamos abandonar el principio, porque el principio es bíblico. Y Dios desea que todos nos sujetemos y nos sometamos a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Y esto es una realidad que debemos aprenderla. Ahí es donde debemos entender. Ahora, que haya líderes, como dije, abusivos, no debe llevarnos a despreciar el mandato de someternos, ya que no todos los pastores son malos. Siempre hay hombres que hacen la voluntad del Señor, y eso es una realidad. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Aquí Pablo, hablando nuevamente y aconsejando a los hebreos, les da este consejo. Y ahora aconsejando a los chillanejos, les da este consejo. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué velan ellos? Por vuestras almas. No me había dado cuenta de esto. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Algunos no entienden lo que dice aquí. Por eso uno se queja, dice, el pastor no me ha venido a ver, el pastor no me ha visitado, el pastor esto, el pastor aquí. No, si yo estoy velando por vuestra alma. ¿Y cómo velo por tu alma? ministrándote la palabra de Dios y enseñándote, guiándote, dirigiéndote y enseñándote todo aquello. Ahora tú dices, no, pero el pastor tiene que venir a verme. Yo te digo, hermano querido, busca en la Biblia dónde sale eso. No sale. No enseña eso la Biblia, pero algunos lo toman aseverando que tiene que ser así. A veces muchos cristianos tratan de cambiar el principio. Te recuerdo, en el Antiguo Testamento, los levitas no tenían herencia en el pueblo. Todas las demás tribus tenían herencia, terreno para sembrar, para cultivar, para tener ganado, para comer, para plantar, para construir. Todos tenían terreno porque todas las otras tribus eran así. Pero los levitas, los que servían al tabernáculo, los que servían a Dios, esa tribu no tenía herencia de terreno. Y esa tribu tenía que ser sostenida por todo el pueblo. Ese era el principio. Toda esa tribu de los levitas que servían al tabernáculo se alimentaban de los sacrificios, se alimentaban de las cosechas de las demás tribus, se alimentaban de todo lo que las tribus les daban, porque ellos tenían que ser sostenidos, porque ellos servían al Señor. Ese es el principio bíblico. Ahora, en este tiempo, todos han cambiado ese principio. Ahora no, el pastor no puede vivir de la obra, ¿cómo se le ocurre? No, el pastor no puede ganar dinero, no, el pastor no puede recibir los diezmos como se le ocurre, no, eso no es así. Pero ¿cuál es el principio? Ahí es donde nosotros tenemos que mirar la escritura, la palabra de Dios. Entonces aquí dice, ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta. Y dice, sujetaos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por si acaso no me he quejado todavía. Debemos entender, hermanos, que somos un cuerpo donde hay una cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y Pablo fue muy claro cuando expresa y dice quién es Pablo, quién es Cefa, quién es Apolos. Simplemente colaboradores. Colaboradores. Entonces tenemos que entender que somos ese cuerpo que, y que cuya cabeza es Cristo, pero donde también hay mayordomos y administradores de la obra de Dios. Y fue a Dios mismo a quien se le ocurrió o le pareció dejar su obra en manos de hombres y mujeres que verdaderamente lo amen. Y ellos serán los cuales darán cuenta a Dios al respecto de su servicio. O sea, Dios llama a hombres para ponerlos enfrente de la obra y ellos van a tener que entregar una estrecha cuenta al Señor. En este caso, yo como pastor un día estaré con el Señor y tendré que darle una cuenta de lo que hice en estos 23 años y parto hoy, o en esos 25 o 30 o 40 años que lleve la obra. Tendré que darle cuenta al Señor, hasta de sus mañas voy a darle cuenta. Usted se ríe, no lo imagina. Pero yo veo detalles en la Biblia en donde mi cuenta será tremendamente estrecha. Y no estoy hablando de una cuenta tan solo personal. Estoy hablando del llamado de Dios que tendré que darle cuenta al Señor. A mí me encantaría ser como usted, ser un hermano de la banca, sentarme ahí, venir a la iglesia de vez en cuando, cuando pueda, cuando quiera, cuando se me ocurra, cuando tenga gana, ofrendar cuando se me venga en gana, diezmar cuando se me venga en gana, cantar cuando se me venga en gana, o amurrarme y hacer todo lo que quiera. Me encantaría estar ahí en el lado suyo. Yo no puedo amurrarme. Tengo que venir igual, tengo que estar aquí, me duela lo que me duela, tengo que estar aquí. Por la mañana me reía con mi esposa, íbamos al funeral y caminando por todo el cementerio me dio un lumbago, hermano, no podía ni moverme después. Tuvo que manejar ella de vuelta, llegué a la casa, estuve toda la tarde en la casa pidiéndole al Señor que me sanara el lumbago. Subí aquí y se me acabó el lumbago, gracias a Dios. A lo mejor cuando me baje me vuelve. Son cosas extrañas, hermano querido. Qué increíble las cosas. Ahora, en este sentido, ¿qué implica obedecer o sujetarse a los pastores? Porque ahí está el punto neurálgico. ¿Por qué es necesario que el creyente considere con seriedad este mandato? ¿Por qué? Hay una naturaleza del sometimiento. Yo tengo que entender, y usted también tiene que entender, que hay una naturaleza del sometimiento. O sea, nosotros debemos someternos. El sometimiento y la sujeción no son opcionales en el creyente. No es algo que usted pueda tomar o dejar, no, esto es obligatorio. Toda persona que ha sido salva debe avanzar progresivamente al sometimiento a otros. Por eso también dice la Biblia: someteos los unos a los otros. Tenemos que someternos unos a otros. Esto aparece en Efesios 5:21 para que usted lo marque allí. Someteos unos a otros en el temor del Señor. O sea, esto es importante, hermano querido, que nosotros entendamos que esta naturaleza del sometimiento debe estar en nosotros. ¿Cuál es su naturaleza? Ah, yo soy un rebelde. Un rebelde sin causa. No, usted tiene que tener como naturaleza el sometimiento. Esto es lo que nos enseña la palabra. El sometimiento es la manera en que vivimos el evangelio. Y es el rebaño lo que nosotros estamos llevando adelante, la obra de Dios. Entonces, es el reflejo de la obra de Cristo, obedeciendo completamente a su Padre, a la voluntad de su Padre. Y esto no solo por el provecho de la redención, sino porque estaba sujeto como un ejemplo para nosotros, a fin de que sigamos sus mismos pasos, porque Él se sometió primero a su Padre y nos dejó esta instrucción a nosotros para decirnos: sométanse ahora a ustedes como yo me sometí a mi Padre. En todo momento Jesús se sometió. Ahora, entendamos, por eso digo que en esto, hermano querido, tiene que entenderse y tiene que comprenderse que hay una naturaleza del sometimiento. Cuando digo que hay una naturaleza del sometimiento, nosotros sabemos que nacemos, apenas nacemos, nacemos al sometimiento. Como niños nos sometimos a nuestros padres. Fuimos al colegio, nos sometemos a los profesores. ¿Sí? ¿Voy bien? Vamos a la universidad, nos seguimos sometiendo a los profesores. Vamos al trabajo, nos sometemos a nuestros jefes. Nos casamos y nos sometemos. Las hermanas a sus maridos. Y los maridos a sus esposas. Esto es recíproco, disculpen, no estoy diciendo nada antibíblico, dice someteos los unos a los otros. Yo siempre he enseñado esto, hay cosas que las mujeres son responsables en casa. ¿Qué hace usted metido ahí? ¿Qué sabe usted? A menos que sea un lavador excepcional, un planchador excepcional, a menos que sea un cocinero o un chef internacional, metas en la cocina. Pero si no, entonces ¿qué hace ahí? Entiendo que pueda hacer de repente una comida dependiendo de lo que pueda hacer, pero la mujer es la que manda en la casa, ¿sí o no? Y lo digo en el buen sentido. No se sienta mal ni cohibido. Dice: no, en mi casa mando yo. Hay áreas que la mujer va a gobernar y hay áreas que el hombre va a gobernar. Y esto es una realidad. Entonces, no podemos nosotros caer en ese término machista. Entonces, no, aquí el hombre el que manda en todo y la mujer sometida, sujeta. No, no es así. Tampoco estoy hablando de la liberación femenina ni nada por el estilo. Tiene que haber un equilibrio. Hay obligaciones del esposo, hay deberes del esposo, como también hay beneficios que el esposo tiene. Así también hay obligaciones y deberes de la mujer, como también beneficios. Y más aún cuando Pedro dice a los varones: amad a vuestras esposas. Oh, los amenes, aburrido eso. Amad a vuestras esposas. Y dice a la mujer: respete a su marido. No les gusta mucho eso a ustedes, parece, ¿ah? Vamos a tener que tener un seminario nuevo. Bien. Entonces, cuando hablamos de esto, vemos el ejemplo en Jesús, cómo Él se sometió a su Padre y nos da el ejemplo a nosotros para que nosotros nos sometamos a las autoridades. Debemos someternos Cuando somos niños, a nuestros padres debemos someternos a las autoridades, que después, a medida que vamos creciendo, como ya lo dije, lo enseñé. Entonces, luego de eso, tenemos que luego llegar a la iglesia y tenemos que someternos a nuestros pastores. O sea, pasamos toda una vida desde, a ver, ¿cómo le llamaríamos? Desde el jardín infantil, kindergarten, enseñanza básica, enseñanza media, universidad, ya profesionales. Pasamos toda una vida aprendiendo a someternos y llegamos a la iglesia y somos los más rebeldes del mundo. ¡Wow! ¿Qué dijo, pastor? Lo sentí como ofuscado. No, lo digo en serio. Llegamos a la iglesia y no queremos someternos porque decimos, che, he pasado toda una vida sometiéndome y llego aquí y este manda. Pero seamos honestos, hay un principio bíblico el cual nos enseña desde que nacemos a someternos unos a otros, y eso implica entonces que es el crecimiento. Y en todo orden de cosas, en algún momento alguien se someterá a usted, como usted también seguirá sometiéndose a otros. Por eso dice, someteos los unos a los otros. Dice amén. Ahora, de modo que el sometimiento es parte de la vida cristiana y es el elemento indispensable de nuestro sano andar en el Señor. Si no hay sometimiento, imposible poder andar en el Señor. ¿Quién puede andar en el Señor si no se somete? Es imposible. Ahora, ¿qué implica la obediencia y la sujeción? Que ese es el título del mensaje. ¿Qué implica la obediencia y la sujeción? Aquí es donde tenemos que mirar y tratar de entender. Hemos mencionado algunos asuntos propios de la naturaleza del sometimiento. Y hacemos evidente a través de esa enseñanza, hermano, que usted y yo tenemos que tener una práctica diaria en esto. Cuando la obediencia y la sujeción, descritas allí en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17, tenemos que considerar ciertos aspectos, porque este pasaje o este versículo nos enfoca. La palabra obedecer, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La palabra obedecer, esa palabra lo que quiere decir es que es un mandato que debe ser cumplido por el creyente. Se trata de algo voluntario, por así decirlo, pero tiene que ser cumplido voluntariamente. La idea del verbo es la de que alguien obedece de buena gana, alguien que se ha dejado persuadir al confiar en la enseñanza que es impartida, al creer en lo que está recibiendo. El término práctico de obediencia, o hay un término, a ver, podríamos llamarlo así, la obediencia, a ver si lo recuerdo, la obediencia no es ciega, dicen algunos. ¿Ha escuchado ese término? La obediencia no es ciega. Y en este sentido práctico, la obediencia tampoco pone al pastor por encima de las escrituras. Porque la escritura es la que ordena todo lo que es la obra de Dios. El pastor debe someterse a Dios. Y al someterse a Dios, enseña la palabra y la iglesia se somete al pastor. Este es el proceso. O sea, para que yo tenga una buena congregación, debo someterme a Dios. Si yo me someto a Dios, voy a tener una buena congregación, porque mi congregación se va a someter a mí. Eso no implica que el 100% lo haga, pero sí un gran porcentaje lo va a hacer. Tampoco implica de que algunas veces, como dice, que van a haber cabritos y también corderos, ovejas, vamos a poner ahí, ovejas y corderos, o ovejas y cabritos. Algunos van a ser medio saltones, les va a costar someterse, pero aunque tengamos así un grupo, increíblemente el hecho de que todos estén obedeciendo y sometiéndose van a ir influenciando al resto para que también se sometan. Esto es importante. Entonces el pastor debe entender que él debe someterse a Dios y a través de la palabra entender lo que debe hacer. El pastor tiene que evaluar de acuerdo a los preceptos bíblicos y considerar su liderazgo como digno a través de la palabra. Yo no puedo aquí mandarme las partes porque soy el pastor y se me viene y se me ocurre cualquier cosa y les hablo lo que quiero y les enseño lo que quiero. Yo tengo que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Luego en este mismo versículo que leíamos anteriormente aparece la palabra sujetaos, sujetaos. Eso resulta de alguien que obedece. ¿Quién se sujeta? El que obedece. ¿Usted es sujeto? En otras palabras, obedecer es necesariamente sujetarse. Y esto no es otra cosa que el reconocimiento de una autoridad y someterse a esa autoridad. Los pastores, hermano querido, son puestos por Dios. Con autoridad delegada por Dios sobre la iglesia. Entiendo que muchos hoy día ven y observan mucho liderazgo que se ha llamado solo y hay, de verdad lo hay. No me gusta hablar mucho de eso, pero los hay. Y mucha gente se ha puesto en un lugar que Dios nunca le ha llamado. Pero aún así, no podemos nosotros dejar el principio de lado. El llamado de Dios existe. ¿Y cómo usted va a saber que un hombre es llamado por Dios? Porque ese hombre va a procurar obedecer la palabra de Dios. Ese hombre se va a someter primeramente a la palabra de Dios. Ese hombre va a estar sujeto a Dios y a la palabra. Y si está dentro de una agrupación, dentro de una corporación, dentro de una misión, como quieran llamarle, entonces él se va a someter también a sus líderes, porque está sujeto. Entonces, en este sentido, nosotros debemos comprender esa realidad. Los pastores no son los dueños del rebaño, ni mucho menos de la congregación, pero sí son puestos como administradores de ella. Y debemos velar por la congregación. Esta enseñanza, hermano querido, que le estoy dando hoy día es clara en varios pasajes de la Escritura. Dios gobierna y Dios apacienta su rebaño por medio de hombres calificados y que instruyen y enseñan con fidelidad todo lo que Él les ha impartido a través de su palabra. Y es un deber de todo creyente someterse a esos hombres, reconocer su autoridad y obedecerlos como a Cristo mismo. Si usted no lo hace, algo que voy a enseñar quizás más adelante, hablo de la exposición a demonios. Hay gente que no entiende eso, la cadena de sujeción, cadena de sometimiento. Por allí en el libro de Corintios, Pablo habla y dice, no podemos estar sentados a la mesa de Dios y a la mesa de los demonios. No podemos beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Y es una cosa increíble. Entonces, ¿cómo puede alguien estar bebiendo de las dos aguas? El problema es que quedan sujetos a demonios y pierde la sujeción. Dios no tiene nada que hacer con alguien que no se somete. Dios no puede darle cobertura y no puede darle protección a alguien que no se somete. Dios cuida y protege a sus hijos. Y usted dice, yo soy un hijo de Dios, ¿por qué? Porque acepté al Señor. Bien, me parece, pero si usted aceptó al Señor, entonces usted hace lo que un hijo hace. Vive de acuerdo a eso. Por otro lado, los creyentes deben someterse porque los pastores darán cuenta a Dios por su labor, de modo que obedecerlo hace que su trabajo sea más agradable y ellos no desmayen en ello. Cuando consideramos nosotros la palabra de Dios y vemos esta realidad, que es un imperativo obedecer y someterse, debemos hacerlo para provecho nuestro y también para nuestros pastores. Si yo me someto a Dios, es para provecho mío y para provecho de mi familia. Si usted se somete al pastor, entonces es para provecho suyo y provecho de su familia y también de la obra. Todo esto va en una cadena la cual nosotros debemos entender. Y a veces los problemas aparecen porque hay falta de sujeción, porque no nos queremos someter. El sometimiento a las autoridades establecidas por Dios, entre ellas los pastores, es la manera en que reflejamos el carácter de Cristo en nosotros. Y la forma que también nosotros contribuimos para que el pueblo del Señor siga creciendo en un orden. Imagínense, usted no se somete. Los que llegan tampoco se someterán. Y si siguen llegando tampoco se van a someter. ¿Qué vamos a tener aquí? Rebelión, señores. Todo tiene que tener un orden. Dios tiene que ayudarnos en esto y yo espero que usted pueda entender esta realidad. Dios nos ayude a ver iglesias creciendo de manera sana, pero también creyentes que lo hacen de la misma manera. Van creciendo sanamente. Dios tiene que levantar pastores fieles y también creyentes que anhelen ser pastoreados. Una cosa, hermano querido, es anhelar ser un líder, un pastor, pero mientras no lo eres, tienes que ser un miembro fiel para que Dios pueda honrarte y Dios pueda ponerte en un lugar de honra. O sea, nosotros debemos entonces hacer lo correcto en nuestra posición. Hay mucha gente que anhela obispado y, como decíamos al principio, hay requerimientos, y esos requerimientos son exigencias de Dios, no mías, son de Dios. Dios estableció esas exigencias y yo no tengo nada que ver con eso. A mí me gustaría bajarlas un poco porque así entrarían más, dice. Pero Dios sabe por qué las puso, y ahí es donde cada pastor tiene que tener el cuidado. Ahora, veamos otro punto y quizás el último que alcancemos a tocar. No sé si alcanzaremos a tocar otro más, me quedan algunos por allí. Pero vamos a este, la autoridad espiritual. ¿Qué es la autoridad espiritual? La autoridad espiritual no es un asunto de dones, sino de una vida de dones combinada. Hay mucha gente que tiene dones. Ojalá lo pueda explicar. Solamente tiene dones, pero no tiene una vida de sujeción y sometimiento. ¿Se ha fijado usted? Yo no sé por qué pasa eso, pero debiera ser a la inversa, que una persona que recibe un don de Dios debiera ser más sujeta, más sometida. Y es todo al revés. Recibe un don de Dios e inmediatamente se le para la pluma de indio y se manda a cambiar, y ahora tiene un ministerio. ¿Te has fijado en eso? Cuando todos los dones son para edificar a la iglesia. O sea, si Dios le entrega un don a usted, ¿para qué se lo entregó si está aquí? Para edificar a esta iglesia. Pero no, usted se le para la pluma y dice: oh, Dios me llamó, me dio un don, y parte, miércoles, a hacer una iglesia, no sé lo que va a hacer, un ministerio, y algo pasa. No, Dios le entregó ese don para edificar esta iglesia. Porque si usted cree que yo voy a tener todos los dones, no es lo que Dios establece. Dios nos va a dar dones, pero Dios va a repartir sus dones dentro de la iglesia para que esta iglesia sea edificada. ¿Y qué es lo que se requiere para que sea edificada? Que esos dones sean sujetos, sean obedientes. ¿Por qué? Porque tiene que estar la edificación en eso, no la destrucción. Entonces, como dije, la autoridad espiritual no es un asunto de dones, sino una vida de dones combinado con una vida de carácter sólido, y esto viene de una vida en obediencia al Señor. Si usted es obediente, sometido al Señor, Dios se glorificará. Cuando tú tienes un don de Dios y tienes una vida de carácter, Dios está dispuesto a derramar su autoridad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque está combinando esos dones con la vida de carácter que Dios te ha dado y está edificando a la iglesia. La obediencia y la autoridad espiritual están íntimamente ligadas y jamás pueden ser separadas. No se puede separar. La sumisión es un asunto de actitud, mientras que la obediencia es un asunto de conducta. Si tú eres sumiso, es porque tu actitud es sumisa. Si tú eres obediente, es un asunto de conducta. Tu conducta es así. Pedro y Juan, recuerde, respondieron en algo al concilio judío, allá en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19, cuando fueron llevados prisioneros frente al concilio y querían prohibirles que hablaran más en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí pareciera que la actitud era rebelde de Pedro, pero la verdad que no era rebelde. Aquí tenemos que entender esto, puesto que todavía se sometían a los que estaban en autoridad. Aquellos no dijeron: vamos a obedecer a Dios y no a los hombres. No, dijeron: juzgad si es justo delante de Dios. O sea, ¿qué estaban haciendo? Diciéndole a los fariseos que ellos les enseñaran si era justo o no obedecerlos a ellos o a Dios. O sea, si ellos podían convencerlos de lo que ellos le estaban pidiendo, que no predicaran más en el nombre de Jesús, ellos lo iban a hacer, pero tenían que ellos juzgar. No estaban rebelándose. Hoy día no. Yo me someto al Señor nomás, no le hago caso al pastor, yo me mando a cambiar nomás, yo total, el Señor está conmigo. Eso es rebelión. Entendamos esto. La actitud de Pedro no era rebelde, puesto que todavía se sometían a los que estaban en autoridad. La obediencia, sin embargo, puede no ser absoluta. En algunos pasajes de la Biblia, sin duda encontramos gente que se rebeló en contra de las autoridades. No quiso obedecer. ¿Por qué? Porque la autoridad estaba fuera totalmente del contexto de Dios. Miramos eso en la Biblia, hay ejemplos. Recordemos, por ejemplo, las parteras en el tiempo de Israel en Egipto. La orden de Faraón era que mataran a todos los niños judíos que nacieran, y las parteras eran judías. Entonces, ¿cómo van a obedecer a Faraón matando a todos los niños judíos? Ellas no obedecieron, no se sometieron. Eso está totalmente en contra de la ley de Dios, la moral de Dios, y no podían hacerlo. Entonces, hay momentos en los cuales no se puede. Ni hablar, por ejemplo, en el libro de Daniel, de los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que tampoco se sometieron al rey Nabucodonosor cuando él hizo su imagen de oro, y tenían que arrodillarse cuando escucharan todo tipo de instrumentos musicales. Ellos no se inclinaron. ¿Por qué? Porque era una orden absurda, porque ellos creían y confiaban en el Dios Todopoderoso y no se iban a inclinar ante una imagen. No iban a deshonrar a Dios haciendo eso. Daniel, por otra parte, también desobedeció el edicto del rey cuando mandó que no se podía orar a otro Dios sino a él. Se nombró como Dios, y Daniel sabía que el rey no era Dios. Era rey, importante, autoridad, pero no era Dios. Y Daniel abrió sus ventanas mirando hacia Jerusalén y oró sabiendo lo que venía para él. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que hay momentos en los cuales hay que desobedecer, pero es solo cuando eso está en contra de la palabra de Dios. Cuando tú no tienes base para desobedecer con la palabra de Dios, entonces tú tienes que someterte. Si entendemos la delegación de la autoridad de la iglesia, si comprendemos cómo Dios trabaja para delegar esa autoridad, hay cuatro requisitos para desempeñar el papel de autoridad delegada en la perspectiva correcta de la iglesia. Primero, la autoridad delegada debe entender que toda autoridad viene de Dios. Lo que leíamos en Romanos 13:1. Toda autoridad viene de Dios. La autoridad delegada debe negarse a sí mismo, según Lucas capítulo 9, versículo 23. Negarse a sí mismo. O sea, tú tienes una autoridad y ha sido delegada por Dios, pero no es para abusar de ella, sino es para negarte a ti mismo y obedecer a Dios por sobre todas las cosas. La autoridad delegada debe mantenerse en comunión constante con el Señor. No podemos soltarnos de la mano de Dios, aunque seamos pastores, líderes, aunque tengamos la autoridad que tengamos. No podemos soltarnos de Dios, porque Dios es el único que puede guiarnos a hacer su perfecta voluntad. Y por último, la autoridad delegada debe estar bajo autoridad. Siempre debe estar bajo autoridad. En otras palabras, no puede mandarse solo, porque solo puede turbarse, porque solo puede desviarse, porque solo puede comenzar Satanás a maquinar en su mente y al final termina lamentablemente desviado. Entonces, en esto es muy importante estar bajo autoridad. Cuando usted está sujeto, usted no tan solo debe analizar la orden que le dan, si en caso que esté en contra de esa orden, usted también debe analizar el testimonio de quien da la orden, debe analizar el tiempo de trayectoria de quien dio la orden, el testimonio que ha tenido en los años de esa orden. O sea, es toda una situación la cual usted debe ver. Usted no va a poder y llegar y someterse, y esto es una verdad. Usted no va a someterse de buenas a primeras a una persona que recién apareció, que recién lo conoce, que no tiene idea quién es. Usted siempre se va a ir sometiendo cada vez más a medida que conoce a la persona que gobierna sobre usted. Porque a medida que lo conoce, se da cuenta de su testimonio. Y cada vez más se somete. En esto es importante entender entonces esto. Termino y concluyo con el mensaje. Cuando el líder es levantado por Dios, la sujeción, el sometimiento y la obediencia no solo es obligatoria, ni siquiera necesita hacerlo, ya que experimenta un verdadero privilegio, un verdadero placer seguir a un siervo auténtico del Dios Todopoderoso. O sea, se siente honrado de ser parte de una iglesia en donde los esfuerzos que se están haciendo es para honrar al Señor, bendecir al Señor. Imagínense a los apóstoles, ¿cómo se habrán sentido ellos? Sujetarse a la autoridad que emanaba de Jesús. ¿Cómo se sentían ellos? Que lo dejaron todo, hermano. Fue donde Pedro, Juan, y les dijo: síganme ahora, y lo siguió. Se paró frente a Mateo y le dijo: sígueme, y lo siguió. Dejó todo. Cada discípulo que el Señor escogió lo siguió y abandonó absolutamente todo. Imagínate, se sometieron totalmente a la voluntad de Jesús. Ahora, tú y yo sabemos por la historia, cuando la leemos, que los más religiosos de esa época, los más eruditos de esa época, los más sabios de esa época, los más intelectuales y teológicamente preparados de esa época, nunca reconocieron a Jesús como el Mesías. Nunca lo reconocieron como un hombre de Dios. Siempre lo vieron como el enemigo. Sin embargo, estos pescadores, estos cobradores de impuestos, estos celotes, porque también estaba Judas ahí, ellos se sometieron y obedecieron a Jesús. ¿Por qué? Porque vieron en él autoridad, testimonio, una vida diferente a lo que ellos habían visto antes. Por lo tanto, ellos se sometieron de buena gana y lo hicieron libremente. Por eso ellos honraron al Señor Jesús y lo siguieron hasta el final de sus días. Por eso es que nosotros debemos entender en esto, que si nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a nuestras autoridades, y hablo de la iglesia, nos sometemos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros, Dios nos va a honrar de tal manera que vamos a tener gente que va a venir tras nosotros y se va a sujetar y se va a someter. Esto es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra, cosecha. Si tú eres un insumiso, si no te sometes, no te sujetas, no respetas la autoridad, no hagas ni tal de meterte en el liderazgo, porque nadie se va a someter a ti. Lo que el hombre lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso es que Dios nos pide que debemos honrar a quien Dios ha puesto sobre nosotros, someternos en obediencia y sujeción, y al mismo tiempo vamos a cosechar lo que nosotros hayamos sembrado. En esto yo soy muy práctico y soy muy explícito también. Por años fui hermano, tal como usted hoy es hermano, y por años me sometí, por años obedecí. Estuve trabajando en un montón de áreas de la iglesia, fui líder de un montón de áreas de la iglesia, y me sometía. No es fácil someterse, no es algo que se aprende de la noche a la mañana, no es algo que viene en una pastilla que tú compras en la farmacia y te la tomas y eres automáticamente obediente. No es así. Cuesta someterse, cuesta obedecer, porque por naturaleza somos personas que queremos ser libres de pensamiento, queremos ser libres de opinión, queremos ser libres de actuar. No queremos que nadie nos presione. Nadie tiene que meterse en nuestra manera de vivir, y eso es una realidad. Así somos. Pero Dios nos enseña desde que nacemos a someternos, para que cuando Él llegue a nuestra vida, nos salve, nos rescate, podamos entender con totalidad lo que es realmente someterse, y de esa manera ser obedientes al Señor. Cuando tú tienes una profesión, cuando tú tienes una capacidad, eres un maestro en algún área y tú enseñas, lo que más deseas es que tus alumnos se sometan, que tus alumnos te obedezcan, que tus alumnos hagan lo que tú les pides, porque tú sabes que le estás enseñando algo que les va a servir y que va a poder proyectar sus vidas. Pero ellos no lo ven así. Pueden tomarlo como algo inservible para ellos y sencillamente no someterse, no sujetarse, y vives una vida compleja. Y no te dan ni ganas de volver a la próxima clase a hacerles clase, porque son terribles. Pero tienes que mirar hacia atrás. Quizás tu vida no ha sido muy sujeta, muy sometida. Y quizás hoy solamente estás cosechando lo que sembraste. Por eso es importante que cuando tú comienzas la vida cristiana, lo primero que debes entender es que la sujeción y el sometimiento son el principio de todo lo que Dios va a hacer con tu vida. Si tú no tienes eso, tu vida será muy difícil, muy complicada, y quizás nunca llegues a ser lo que Dios quiere que seas. Ponte de pie, por favor, mi hermano. Ponte de pie, mi hermana. Sé que el tema ha sido largo y quizás este tema no muy agradable para algunos, pero Dios nos ha puesto sobre una iglesia para enseñar, educar, guiar, dirigir. Y creo con todo mi corazón que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, la bendición de Él está sobre nuestra vida. Vamos a orar al Señor y agradecer por esta palabra. En todas las áreas de nuestra vida debemos ser sujetos y sometidos. Nunca te rebeles en contra de la autoridad. No importa que sea más joven que tú, no importa que no tenga el gran conocimiento que tú tienes, mientras estés sujeto, sométete. Dice que Dios puede honrarte. Él honra a los que le honran. Y cuando tú te sometes, entonces estás honrando al Señor, porque estás viviendo bajo el principio que Jesús vivió, sujeto y sometido a su Padre. Por eso tú entiendes ahora por qué los discípulos fueron tan sujetos y sometidos al Señor Jesús, que aún entregaron sus vidas por Él. ¿Llegaremos nosotros a eso? Quizás necesitamos pedir que ese principio esté en nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta hora. Agradecemos, Señor, esta instrucción, esta enseñanza, esta palabra que tú nos has dado. Gracias por tus hijos, Señor, que hoy han estado atentos a esta palabra. Yo te ruego, les bendigas, les ayudes, y que cada uno de ellos, Señor, a través de esta enseñanza que hoy hemos podido ministrar, pueda crecer, Señor, mucho más de lo que ha crecido. Ministra sus vidas, ministra sus corazones. Dale la fuerza, la ayuda necesaria, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor amado, que tu mano de amor y misericordia sea extendida sobre sus vidas, hogares y familias. Que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón para ponerla en práctica y ser obedientes a tu palabra. Sin duda, Señor, tú nos has enseñado que cuando obedecemos a tu palabra y obedecemos y nos sometemos a quienes están sobre nosotros, tu bendición fluye hacia nuestra vida. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo cada familia, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor.